Oye, Bardo, Eo, ¿qué fue? sigo con la idea de la música, güey. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál queda? Bueno, yo oí hace poquito una que era, creo que se llamaba La Santa Catarina. La Santa Catarina, ¿cómo va esa? Era como La Santa Catarina, piripim, piripim, pim, pom. ¿Eso qué tiene que ver con Ah, videojuegos, güey? Sebo, pero. Ah, ¿qué Licor, fue? estoy grabando. Ah, sí, ya. Al aire, ay, cabrón, al aire. Muchachos, bienvenidos sean todos los vecinos aquí al barrio gamer. Más. ¿Qué? Más marrachos, no. Más arrechos y malandros que. Esto es lo que nos provocamos por grabar estos segmentos al aire. Más arrechos y malandros que nunca, como siempre, ya saben. Les habla su amigo y anfitrión de este programa, Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Me acompañan tres de mis colegas. Primeramente desde Costa Rica, como siempre, la señorita Moca. Señorita. Hello, hello, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Usted qué tal? Bien, bien. Aquí, cobijada, cobijada. Qué envidia. Bueno, también desde Costa Rica, muchos saludos a la señorita Moca. También desde Costa Rica, Bardo. Bardo, no es que digamos el patrón del changarro. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, pero esta semana no estoy en Costa Rica aún. Ah, ¿no? No, ando visitando a mis papás en Panamá. Saludos a todos los escuchas de Panamá, a los millares y millares de escuchas que tenemos ahí en Panamá. Ahí está nuestro patrón pegándoles una visita. No lo corran todavía, no es mala persona. Gracias, Hugo. Gracias. Lo No, digo de. oye. ¿Sí? Aquí tiene un evento muy interesante este fin de semana. Es el. ¿Cómo se llama? El Interactiva. Es un evento oficial de videojuegos. No es hecho por fans, ni mucho menos. Llega gente como. Creo que era Electronic Arts, Sony, Nintendo, poner stands y todo. Microsoft sigue con la mentalidad de que buena parte de América Central no hay mercado para videojuegos, pero ya eso es otra cosa. Microsoft piensa muchas cosas. Muy bien, entonces esperemos cobertura de parte del barrio allá en ese evento, en caso de que sea posible. No es posible, lastimosamente, por más que quiero, no puedo ir, pero Oh, bueno. bueno, ni modo. Saludos, Bardo. Y también aparecido directamente desde la tierra, desde el corazón del bolivarismo. Desde Venezuela. Oh, que le digo Chavezuela, no te gusta. Digo el corazón del bolivarismo tampoco. Rufus. Rufus, Hola. saludos, Rufus. Qué milagro que andas por acá. Sí, estaba enfermo, pero ya me recuperé y bueno, estoy listo para reactivarme y reincorporarme al barrio. Bueno, es que nunca me he salido, pero ustedes entienden. Sí. Sí. Nuevamente está luchando para ganar el nivel que tenía antes. Imagínense que a lo que entendí estabas tan enfermo que ni siquiera podía leer yo-yo. Así de mal estaba. Ay, eso Así de duele. mal. Qué bueno que al parecer ya estás mejor. Qué bueno que te tengamos aquí con nosotros. Y pues nos falta el quinto miembro, nos falta el buen Ruba. Desde Guadalajara a México. Anda ocupado con las cosas de su tarea. No, con cosas de su escuela, perdón. Sí, se la entiende, se la entiende. Ahí, a ver si logra ya terminar el último semestre y ya tiene un poquito más de tiempo para venir acá. Sí, para que ya no tenga excusa. Bueno, pues ¿qué les tenemos hoy, vecinos? Les tenemos un resumen en este tercer programa de la segunda temporada el evento más reciente de videojuegos que se llevó a cabo, un evento grande, un evento importante. Les estamos hablando del Tokyo Game Show 2012. Traemos pues por ahí un resumencillo de lo que se presentó, de algunos juegos que nos parecen interesantes que nosotros recomendaríamos para que le dieran una, o para que le dieran un vistazo, para que le pusieran atención, junto con otras noticias por ahí también de interés para todos los gamers. Entonces, empezando con este evento, el Tokyo Game Show 2012. Muchachos, ¿alguno de ustedes que vio el evento, qué les pareció? Yo, el evento me pareció mejor que los últimos dos años, más o menos. No recuerdo bien como de hace tres años, pero tal vez Rufus no me deja mentir que hace los últimos dos años del Tokyo Game Show fueron bastante mediocres, Sí, realmente bastante sosos. El de este año sí estuvo mucho mejor porque vio una cantidad mayor de anuncios, digamos, relevantes. Anuncios de franquicias grandes que, bueno, sí movieron su fanaticada. Yo sí pienso que este año estuvo mucho mejor. Como dato curioso, yo estaba viendo que buena parte de los juegos que se anunciaron no son para consolas, sino para smartphones. Me parece algo muy significativo y hacia dónde se está dirigiendo la industria. Sí, bueno, y es que realmente no es sorpresa, ¿no? Ese es un frente que tiene muchísimas ofrece muchísimas posibilidades para la industria. Naturalmente se está explotando. Ah, no, claro. Las empresas ni tontas ni perezosas. Bueno, parece que Capcom sí con ese Mega Man que hizo a la carrera, pero bueno. Es Capcom. Otro día tocamos ese tema. Es Capcom y es Mega Man, entonces a muchos de nosotros ya no se nos hace sorpresa en lo más mínimo. Sí, correcto. Muchachos, ¿sí diga? No, para empezar, bueno, el Tokyo Game Show empezó con una conferencia previa de Sony. Ahí la estuve viendo un poco. Presentó un nuevo modelo de PlayStation 3, que ya vamos a hablar más adelante de eso, pero se centró mucho en juegos para, más que todo para Vita, y oye, te soy sincero, de los posiblemente 6, 5 juegos que se presentaron, solo uno me llegó a llamar la atención. ¿Y de cuál estamos hablando? De God Eater 2, pero sí, el evento estuvo, no sé, yo esperaba que se pusiera más para la consola, pero bueno, en términos generales, Nintendo sigue con su tradición de no asistir a los Tokyo Game Show. Siempre montan un evento aparte. Este año fue para el de anunciar el de... las noticias de la Wii U, que no, ya les tocamos la semana pasada. Muy mal anunciadas, por cierto. Y Microsoft tampoco asistió a la feria. Dijo que no le tenía mucho interés en asistir a la feria. Teniendo en cuenta lo que vende la 360 en Japón, más bien me sorprende que vendan la consola en Japón, pero... Una decisión más que justificable de parte de Microsoft, ¿no? Claro, por supuesto, o sea... Bueno, lo único referente a Microsoft que sí se tocó durante ese tiempo fue que Metal Gear Solid Rising no va a tener versión para 360 en Japón. Me imagino que va por el mismo sentido, porque no sienten que no hay una cantidad buena de... parte de consolas bueno, entonces decidieron no sacarlo. Fuera de eso, no mucho. Oh. De hecho, lo que les pensaba preguntar a ustedes, que si que hicieron una cobertura más amplia del Tokyo Game Show, Bardo, Rufus, ¿cuáles fueron los anuncios bomba de ustedes? No, a su parecer, o sea, que por un lado, digo, yo sé, están los juegos, algún anuncio que no tuviera que ver propiamente con videojuegos, En el Tokyo Game Show, bueno, me imagino, es lo único que se muestra. Disculpando mi ignorancia sobre el evento y la forma de llevarse a cabo, por supuesto. Bueno, es que se mostró mucho para teléfonos móviles, como comentamos anteriormente. No estoy seguro, no me acuerdo bien el nombre, si es Grid o Green o Gri o una cosa así, una plataforma de juegos que tienen allá en Japón, que es muy muy importante. Fue la que, para las japonesadas, por así decirlo, fue la que se llevó el premio, pero así como un anuncio de hardware o algo así, lo más remoto es como comentamos, el nuevo modelo de PlayStation 3. Oh, de ahí en fuera la mayoría de los anuncios fueron de videojuegos. Correcto. Ok. Dice mi memoria, sí, yo no sé si Rufo sabe algo más, pero lo que yo recuerdo va por ahí. Oh, ya veo. Rufo, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, primariamente se centró en la presentación de nuevos títulos, tengo entendido. Claro, se habrán tocado temas, pero otros temas, pero de forma más que nada superficial. El énfasis del Tokyo Game Show es presentar nuevas propuestas, nuevos juegos, o hablar más de los juegos que están por salir. Oye, ya. Bueno, entonces, ¿qué les parece, muchachos? Sí. Nos vamos directamente a los anuncios bomba relacionados con videojuegos de todos y cada uno de ustedes, digo, los poquitos que vimos. Ustedes en sí, ¿cuáles fueron los videojuegos en su opinión que se llevaron el evento? Yo creo que Rufus lo comparte conmigo, tal vez, que la noticia que más me impactó, porque no me la esperaba todavía, fue la de Kingdom Hearts 1.5 en HD. 1.5, ¿por qué 1.5? Bueno, tú sabes la tradición de Square Enix de poner nombres, digamos, detallados, exquisitos, algunos títulos. Este Kingdom Hearts es un remake del 1 con un par de extras de, bueno, de otros juegos, como el Chain of Memories. Y el Days también. Una 358 and a Half Days. Correcto. También estaba el Coded, ¿no? Sí, está. Bueno, ahí digamos que hizo falta el Coded. Bueno, Kingdom Hearts 2 y el Birth by Sleep. Sí, pero bueno, realmente yo esperaría un par de anuncios más con nueva información de peso por el estilo. Ni idea, realmente. Lo que se ve del juego promete. Lo que confirmaron sí es que el juego ahorita solo está anunciado para Japón. Se puede traer por importación a América y jugarlo sin ningún problema. Eso sí, el juego va a venir únicamente en japonés. Oh. Digo, uno de repente se preguntaría por qué lo haría, ¿no? Yo no sé japonés, yo no lo haría. ¿No piensan, ya hablando propiamente del videojuego, que se les quedó como un poquito corto? Digo, yo no soy fan, yo no conozco mucho de Kingdom Hearts, pero creo que tomando en cuenta las capacidades del PlayStation y los títulos del mismo, yo creo que si hubiera salido el Kingdom Hearts Final Mix y Kingdom Hearts 2... No estoy seguro si el Hearts 2 y... Perdón, si Birth by Sleep es una expansión del Hearts 2 o es un juego completamente distinto. El Birth by Sleep es un juego completamente aparte para el PSP. Oh, ya. Es la precuela del primer Kingdom Hearts. Ah, ya. Bueno, los primeros dos Kingdom Hearts, los que salieron en PlayStation 2, las versiones... Bueno, el Final Mix o las versiones expandidas. Creo que eso es lo que todos estábamos esperando. Mira. Bueno, más o menos, porque primero tengo entendido que el Kingdom Hearts 1 que tomarán de base para este juego es el Final Mix. Correcto. Si no me equivoco. Aparte, sí, trae el Chain of Memories, que en sí es un juego entero, porque estamos hablando de el remake que hicieron para Play 2. Play 2. Es decir, ya ahí se tiene un contenido de peso. Aparte, si contamos las escenas del Days y cualquier otro extra que del que no tenga conocimiento o que estén por anunciar, bueno, realmente el anuncio no es poco. Mira que yo siento que realmente lo sacaron por... Primero, me hace gracia de que se anunció primero Final Fantasy X en HD y se ha visto primero material de Kingdom Hearts en HD. Pero yo sigo sintiendo que es cuando este movimiento lo hace Square como para ver, ir palpando terreno de, bueno, cómo estamos con la fanaticada en Kingdom Hearts en consolas, ver cómo se mueve, porque puede haber un anuncio de algo más grande en un futuro no tan lejano. Claro, nada quita esa posibilidad. Eso, o bueno, simplemente recordemos que ya la franquicia tiene 10 años. Ah, bueno, también, tiene razón. Bueno, realmente 10 años amerita un relanzamiento, una cosita por el estilo. A mí me gusta. Si quieren, vamos pasando con otro juego porque nos estamos entrando mucho en este. Lo que suele pasar cuando llamamos a Kingdom Hearts al paredón del barrio, ¿no? Pero sí tienes razón. Vamos cambiándole de videojuego. ¿Algún otro, Rufo? Así tú. Bueno, bomba. ¿El de Ace Attorney 5? Sí, ese causó bastante emoción, no solo en su fanaticada, sino inclusive fuera. Sí, de hecho. Ace Attorney 5 ya se había anunciado. Más bien, mi duda sería qué fue lo que mostraron de nuevo de ese juego en este show. Básicamente todo, porque antes lo que habían dicho era que estaban haciendo el juego, pues lo anunciaron como tal, pero no dijeron ni detalles de historia, de mecánica, de ningún tipo. Y ahora sí nos revelaron varias cosas, que el protagonista, por ejemplo, va a ser Phoenix Wright una vez más, un pelito de gameplay, etcétera. Es decir, toda la información que revelaron en el Tokyo Game Show es información nueva. Toda la base que tenemos para partir de ahí es nueva. Porque antes lo que teníamos era nada más, no sé, el título del juego. Bueno, y el logo. Sí, eso, pero de resto más nada. Causa mucha emoción entre los fanáticos por diversos motivos de trama que realmente no siento que sea pertinente discutir. Y, como ya dije antes, el juego promete en muchos sentidos. De hecho, basta para... A mí, que no he tocado mucho la franquicia Ace Attorney, me llama mucho la atención, pero voy a tener que ver cómo me pongo al día, porque si no, siento que me voy a perder varios detallitos ahí en la historia. Bueno, más o menos, ¿no? Quizá ni tantos, porque el juego se ve que es un poco aparte de los juegos anteriores. Es decir, se ve que es así como un inicio renovado. Bueno. Otro juego que yo siento que tiene mucho público también en Japón es Monster Hunter. Yo sé que uno de mis juegos favoritos, mi saga favorita, y al Toca le encanta que yo hable de Monster Hunter. Pero bueno, el juego yo supe que tuvo colas de 3 horas y media para probarlo en el show. Me pareció algo increíble. Bueno, es que no es que te parezca a ti que sea super, super famoso por allá, no. Es que la cosa vende como pan caliente en Japón. Yo leo sí. Y me quedo loco. Aquí tiene un buen público, solo que no es tan ferviente como en Japón, por así decirlo. Claro, por supuesto. Es cosa de tiempo hasta que Capcom vaya corroborando la cantidad de pegue que eso tiene por acá y, bueno, ir tomando medidas más acordes. Es natural, en realidad. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que presentaron de este...? O sea, presentaron un un nuevo Monster Hunter, según estoy entendiendo, para Nintendo 3DS. ¿Esa fue la única iteración que mostraron de la franquicia o también No, no, anunciaron no. otra grande para otra consola? No, no, no. La de 3DS es el anuncio de América que sacó Nintendo. Ah, El Ultimate, el Ultimate, el 3 Ultimate. El juego está basado en Monster Hunter 3G de Nintendo 3DS que salió el año pasado, una cosa así. Y lo que mostraron fue de Monster Hunter 4 para 3DS y del Ultimate, bueno, del 3G en HD para Japón, como se le conoce ya. Lo que presentaron del 4 va siendo más o menos lo mismo. Mejoraron unas mecánicas como ahora te puedes subir, por así decirlo, hacerle un fatality al monstruo. Lo que haces es subirte sobre él y empiezas a atacarlo para terminar de dar el golpe de gracia, por así decirlo. Y ya, pero la fórmula sí, sigue siendo mayoritariamente la misma. Capcom sigue la política de ¿para qué arreglar lo que no está roto? Eso mismo iba a comentar, si algo está bien, no hace falta hacer grandes cambios realmente. Nada más agregar lo que sea necesario agregar. Expandir la Sí, experiencia. parece que por primera vez va a tener historia. Estoy seguro que no va a ser la gran cosa, pero Es algo que se va. agradece. Sí, por supuesto. Oh, mira, no sabía eso de la. ¿Cómo se dice? De la historia en Monster Hunter. Es que O falta de. normalmente, es que lo que rápido es, las sagas, lo que te dicen es, oye, hay que ir a matar a tal bicho, vaya. Llegas, después te dicen, bueno, ahora hay que ir a matar a tal otro en tal otro lado, vaya. Y eso es todo. Lo certifico. Ah, una fórmula divertida. Creo que el mayor appeal de Monster Hunter es su jugabilidad. El problema así, de ya rápido para terminar de comentar ese juego, es que tienes que pasar ya buen rato y entender bien cómo cazar para disfrutar el juego. Si no, y eso son al menos unas 10, 15 horas de juego. Ay, no, no es poquito. No. El Rufus puede estar aquí testigo que al principio es bastante monótono, bastante aburrido. Y ya hasta después de un buen rato se vuelve interesante. Sí, estos juegos son de esos juegos que realmente requieren una inversión de tiempo, uno sentarse y estudiar inclusive el sistema, todo para, bueno, realmente sacarle el 100% del disfrute. Hay que dedicarle su tiempo, pero sí vale la pena, realmente, sí vale la pena. Muy bien. Ahí tiene también el dato, el nuevo Monster Hunter, esperemos que llegue para acá para beneplácito de nuestro amigo Bardo. No, no, sigue, sigue, sigue. Ah, perdón. Hablando de Capcom, hablando de nuestro querido Capcom. hay por ahí otros. Bueno, otro juego que me parece. ¿Cómo decirlo? Importante mencionar, al menos para mí. Que es EX Troopers, que tiene un juego que tiene algo que ver, no estoy seguro hasta qué parte de con Lost Planet. Es una especie de spin-off o mundo alterno, el de EX Troopers. Que yo personalmente por los trailers, por las imágenes, por el gameplay que he visto, está ¿cómo decirlo? Pues es un juego Ah, ok. Perfecto. interesante que trae tú no me presiones. Es un juego interesante que mantiene la jugabilidad de sus antecesores, o sea, de los Lost Planet, pero tiene. Vaya, ¿cómo decirlo? Es un Lost Planet no tan, creo yo, no tan pesado, no tan complejo, sino este es un La esencia pura. Ajá, un Lost Planet con una jugabilidad más, mucho más accesible. Claro, entiendo. Una reinvención de la franquicia, un poco más simplificada, para, bueno, atender otros llamados, otros gustos, otras demográficas. Sí, es lo que ha estado. Lo que de repente veo que hace Capcom últimamente con sus remakes para dispositivos móviles, o hasta los mismos juegos de peleas que de un rato para acá los vino simplificando bastante precisamente para atacar a esas Eso. demográficas. Oye, de hecho, yo estaba viendo que en el Street Fighter Cross Tekken de Vita, lo único que tienes que hacer para pelear es empezar a tocar la pantalla. La toca, la toca, la toca, la toca, y el juego solito va haciendo combos y todo. Ese autoplay medio raroso y sospechoso. Sí, o sea, yo personalmente no lo jugaría así, pero siento que es otra cosa que puede terminar jodiendo el online. Sin necesidad de gemas. Sí, exactamente. Y sin meter ya las gemas en el juego. Bueno. Claro, porque es decir, realmente una cosa es hacer uno mismo sus combos, pasar horas practicándolo y otra darle taca, taca, taca, taca, taca, taca a la pantallita táctil ahí esperando que el Sí. personaje haga magia, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas que ya se irán perfeccionando en la industria. Sí, esperemos que esto sirva de experiencia para futuros juegos. Por supuesto, hablar de Capcom es hablar de varias franquicias, es hablar de varios personajes, pero también es hablar de varias personas, de varias celebridades, gente que trabajó ahí. Creo que los tres, bueno, tres de las cuatro personas que estamos aquí. Señorita, no sé si usted también estará de acuerdo con nosotros. Una de las personalidades más grandes de Capcom, no solo en los últimos 10-15 años, sino en toda su historia, ha sido el señor Keiji Inafune, que presentó, si no estoy equivocado, un par de títulos nuevos en los que está trabajando en el Tokyo Game Show. Correcto. Primero presentó un jueguito pequeñito para dispositivos móviles. Que de hecho el personaje me recuerda un poco a Mega Man. Ahorita se me va el nombre del juego. Ya ahorita lo digo. Es un juego en 2D, un scroll lateral en 2D. que Y lo que vas haciendo es eso, o sea, ir combatiendo con enemigos y con diseños que recuerdan mucho, mucho a Mega Man. El juego, si mal no me equivoco, se llamaba, ya se los digo, estoy aquí buscándolo. Regálenme un momentito y no lo encuentro. Yo no me puedo reír mucho porque realmente estoy súper desconectado de esos proyectos. Uno de ellos es Soul Sacrifice para Vita. Bueno, sí, correcto. Pero lo que se mostró más que todo fue terminar de mostrar jugabilidad. Se parece mucho a Monster Hunter, apuntando meramente a lo de al público japonés. Y Ya claro. iba Ninja Gaiden Z, el otro. No, ese es un proyecto para sobremesas, parece. Ya te Bueno, digo. no, pero también es de Keiji. Ah, bueno, sí, ese fue el otro que, pues, de hecho, a mí me sorprendió que le dieran a Keiji Inafune un Ninja Gaiden. Lo curioso. Ah, ya aquí está, el primer juego se llama JJ Rocket. Sabía que tenía algo de cohete en algún lado. Pero el de Ninja Gaiden me llamó, se me hizo curioso porque el juego no va a ser en gráficos cel shading, y además Ryu Hayabusa va a ser el enemigo del juego. Sí, parece que tú vas a manejar a un tipo que Ryu asesinó en algún momento, en alguna trama, en algún juego, y vuelves de la muerte para vengarte, algo por el estilo. Suena a zombies. Va a tener zombies, correcto. ¿Zombies? Interesante propuesta, realmente. Interesante propuesta. Los zombies son el fuerte de Inafune, ¿no? Digo yo, Dead Rising. Ahora esto, por poner un ejemplo. La franquicia entera de Mega Man actualmente. Mira que le ayudaron mucho, ¿eh? Eso no lo ha hecho, eso no lo hizo solo. Crédito a quien crédito merece. Muchas gracias, Capcom. Muchas gracias. Pero, también se hablaron ya de juegos como, por ejemplo, se vio un poco mal la historia de en un tráiler de Devil May Cry, de Metal Gear Solid Rising, Metal Gear Rising. Ya se va por donde puede ir un poquito de la historia. Mira que tampoco se ve tan mal, pero no creo que llegue a ser la calidad de una historia como propia hecha con Kojima, cuando se sienta con calma y paciencia con su cafecito, como dice Rufus. Claro, se ve bien, pero hay que evaluarlo por lo que es, ¿no? Realmente, sí, no, pues, hay que evaluarlo por lo que es. También se vio un poquito más de Devil May Cry. Me hizo gracia que el juego parece que no va a llegar doblado al japonés en Japón, pero bueno, ya serán decisiones de Capcom. Y se vieron más de Resident Evil 6, que se ha mostrado de, bueno, yo te soy sincero, que falta por que enseñar en el juego. O sea, ya para mí el juego está todo enseñado. Mira, yo todas las semanas veo una actualización nueva, tanto así, sí, que sí. La cobertura del Tokyo Game Show realmente se me hizo casi que, no sé, casual. De relleno. Porque sí, todos los días yo veo cosas nuevas. Cosas que, eso sí, aclaro, no se ven malas. Honestamente, no se ven malas hasta ahora, ¿no? No. De hecho, el problema del juego, yo te voy a decir rápidamente para cerrar, es el hecho de que intentan combinar tres mecánicas jugables. Porque una es tipo Resident Evil 5, otra va a ser como la Resident Evil 5, solo que sin tantas armas, algo más Uncharted, pues, y después algo más clásico como los de los primeros tres Resident Evil. El problema aquí es que yo creo que al intentar cubrir se va a revolver todo y no se va a definir nada concreto, ¿no? Es lo que quieres decir. No, que no vas a dejar a nadie completamente satisfecho. Cuando ya empieces a sentirte cómodo, diciendo, qué bien, qué va eso, ya, aquí termina. Termina esta parte de juego. No, entonces pasas a otra, con otro personaje que ya tiene otra jugabilidad. Entonces, me preocupa eso. El juego en sí no se ve mal, pero bueno, ya todos sabemos cómo son los fans. Sí, son a veces muy difíciles. Muy complicado. No perdonan. Sí, así. No perdonan. Bueno, otra de las cosas que se presentó en el Tokyo Game Show, digo, aparte de todos estos anuncios bomba de juegos a los que por supuesto les recomendamos, dependiendo de sus gustos y sus aficiones a ciertos géneros, que le pongan atención o que le peguen un vistazo, también Sony presentó un modelo nuevo. Digamos un modelo slim de su más reciente consola, PlayStation 3. No sé quién. Vaya, no sé quién haya visto la imagen. Se ve lindo. ¿Tú crees? ¿Sabes que a mí no me gusta tanto el diseño del modelo? Sorry, aquí la señorita me va a pegar seguro. Pero, no sé, el modelo. No sé, no me gusta tanto el diseño. Siempre me va a gustar más el primer diseño de normalmente las consolas. Bueno, podría decir algo bonito del Play. Bueno, realmente el va a ser un modelo más económico, solo que por ahora no se va a sentir la rebaja en el precio. Antes, si mal no recuerdo, el modelo básico, por así decirlo, era el de 160 megas. Ahora pasó a que el modelo básico va a tener 260 gigas, disculpen. Y ahora el modelo básico parece que va a ser de 250 gigabytes de espacio. Entonces, bueno, por el mismo precio puedes tener más capacidad de almacenamiento. Yo hubiera esperado una rebaja, pero bueno, peor es nada. No Lo sé. Que supe es que Sony dio unas declaraciones, en lo personal, bastante, bastante equívocas, de que nosotros no bajamos el precio porque los fans de los modelos anteriores se molestan cuando lo hacemos. Entonces, para que no se enojen, pues no lo vamos a hacer. Hazme el bendito favor. O sea, tienen razón, pero Dios. No, sí, bueno, no, o sea, no se debería, pero sí tienen un cierto punto. Sí, o sea, pasó como, lo creo que se refieren más que todo a lo que pasó con Nintendo 3DS cuando se anunció la rebaja. Pero bueno, eso fue un momento en el que la consola no tenía ni, yo creo, ni 6 meses en el mercado y ya habían anunciado la rebaja. Poco diferente. Sí, con el Play diferente porque ya lleva bastante tiempo. Sí, exacto. Yo no sé. Lo que sí es cierto es que, curiosamente, el Play 3 es ahora la consola más vendida del año. Lleva como 2 o 3 años siendo la consola más vendida del año. Solo que la diferencia tan abismal que le sacó la 360, los primeros años todavía se siente. Es que fue una situación tensa, ¿no? Tensa, sí. La que vivió el Play 3 en los primeros años. Porque no había Pero nada. Me alegra bastante la recuperación que ha tenido. No, y yo estoy seguro que Sony lo... Por ejemplo, yo toco madera para que no se me joda el Play 3 mío, pero yo tampoco me molestaría con estos nuevos modelos. No me gustan del todo, pero bueno, es que se va a hacer. Siempre que sea más económico, va a ser mejor para los fans, y le va a ayudar. Yo creo que Sony lo está haciendo más que todo para intentar quitarle algo de tajada a Nintendo con el lanzamiento de Wii U. Ahora una pregunta, Bardo. Este PlayStation, bueno, el PlayStation 2, cuando se anunciaron desde el primer modelo hasta el último, hasta el Slim o Ultra Slim, no sé, ¿hubo algún cambio en las funcionalidades o características? Sí. Siempre que, de hecho, Sony tiene una consola y saca una edición nueva, le termina quitando alguna tontera. Del Play 3 a Fat, a la primera versión Slim, le quitó la compatibilidad con Linux. Y en la versión de Fat de Play 2 con la de Slim de Play 2, le quitó la capacidad de, ¿cómo se llamaba esto? De poner un disco duro. Le podías poner un disco duro al PlayStation 2 Fat para poder jugar juegos en línea. Y eso es lo que, bueno, ahí te terminó quitándolo. ¿Este fue el mismo caso con el PlayStation 3, con la edición más reciente? Con la edición más reciente, no. Yo, sinceramente, no dijeron que le quitaran nada, y por lo que se han visto, tampoco le han quitado nada. Uy, bueno, es un... Bueno, lo que estaban comentando sí es que es como el 50% más delgada que la primera versión, porque, oye, ahora que yo me traje el Play 3 aquí para Panamá, oye, eso ocupa su espacio propio en una caja y todo, porque, oye, es grande, grande. Bueno, ese es un caso... Sería un caso de esos, ¿no? En lo que el Sony no le mueve nada a lo que ya tiene. Yo tampoco leí características nuevas, si acaso. No, yo siento que sí es más que todo una movida para, bueno, terminar de incentivar las ventas para que los que no tengan un Play se la terminen comprando ya. Y para plantearle un poco más de cara a Nintendo, no dejársela a Nintendo tan fácil con la salida de la Wii U. Claro, es una medida pura, de puramente marketing, realmente. Un diseño nuevo, llamativo, precios más bajos, cosas por el estilo, que bueno, lo que buscan es precisamente defenderse un poco mejor y ver qué se gana, qué más se le extrae al Play 3. Eso sí, yo estoy totalmente seguro que para el E3 del próximo año vamos a ver ya consolas nuevas. Y ya no creo que se saque más. Es más, no creo que tampoco Microsoft se monte el carro y saque una revisión nueva de la consola. No, porque Microsoft ya está cómodo con lo que con las consolas que vendió, con todo, y bueno, ya está quedito ahí, no va a ser más loco. No, es el caso, las ventas que tiene, las consolas que hace, los juegos que tiene, las exclusivas que le quitan, sí, bastantes, bastantes cosas. Énfasis en exclusivas que les quitan, por supuesto, porque tenemos la noticia de que el primer Mass Effect, exclusiva de Microsoft, ya no es exclusivo. Vaya, ya perdió ese estatus. Bardo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero podemos empezar diciendo de que BioWare fue la creadora de la saga Mass Effect. BioWare antes era un estudio independiente y para lanzar su juego necesitaba de alguien, una editora, alguien que los localizara, que se encargara de todo lo demás. Con el primer Mass Effect, cuando eran todavía independientes, la editora era Microsoft. Y Microsoft todavía hasta principios de este año estaba rajando de que miren, nosotros somos la exclusiva del Mass Effect. Y tenemos la exclusiva del primer Mass Effect. Y nunca lo van a ver en otra consola. Y es solo de Microsoft y toda la cosa. Y bueno, pues parece que la exclusiva era solo temporal. Parece que ahora el primer Mass Effect, los derechos los pasa a tener Electronic Arts, que es la dueña actual de BioWare. Y bueno, otra exclusiva más de 360 que termina pasándose a PlayStation 3. Sé que, bueno, este quizá no sea el tema para entrar en detalles en esto, ¿no? Pero realmente Microsoft, yo creo que necesita revisar sus políticas internas de desarrollo y cosas por el estilo, porque realmente está perdiendo exclusivas. Bueno, de hecho, casi nunca ha tenido así tantas exclusivas, ¿no? Y realmente esa es una debilidad, hablando de forma objetiva. De hecho, al principio de la generación tú veías exclusivas de Microsoft como Dead Rising, el primer BioShock, este primer Mass Effect, y tú decías, oye, carajo, pero qué catálogo más bueno que tiene. Exactamente, a la hora de decir que tiene esta consola que no tenga esta otra, comparando el 360 con las otras, naturalmente tú veías la cantidad de exclusivos del 360, pero que al final resulta que era simplemente porque a las desarrolladoras o compañías les daba miedo entrar en el tema del Play 3. Sí, ya se acomodaron y olvídate, ya para todo el mundo. Yo sí sé que Microsoft tiene una política muy burocrática respecto a la creación de juegos. Algún estudio de ellos puede tener alguna idea nueva, se lo pueden presentar a los ejecutivos y los ejecutivos van a pedir, oye, ¿y cuál es la probabilidad de éxito? ¿Y la probabilidad de ventas cómo es? Y todo. Y si no les. No ven que sea bastante o bastante grande, les van a decir, no, oye, largo, sigue desarrollando Halos. Entonces, ¿cómo te digo? O sea, por un lado, ya los fans de Microsoft les encanta su Halo, su Gears of War, su Fable, su Forza, y con eso están contentos. Pero, bueno, podría verse ahí alguna otra exclusiva ahí de peso. Por supuesto. Y es que de verdad, eso a la hora de determinar muchas cosas es una desventaja que tiene la consola. Y Oye, no tendría que ser, no tendría que por qué ser así, ¿no? Porque como se vio antes, es una consola con muchísimas posibilidades, mucha potencialidad. Lo que pasa es que, bueno, realmente es una gestión dudosa esta que estamos comentando ahora. Es cosa de que la compañía cambie su gestión en estos aspectos. Oye, es que inclusive Nintendo tiene cuánto de no crear una IP nueva. Pikmin no es la última que creó. Mira, realmente ni idea. No sabría decirte, yo tampoco. O sea, si tienen tiempo de no crear nada así único y nuevo, sin embargo, ha sabido gestionar su material. Tiene mucho más con qué moverse que Microsoft. Y exacto, tiene buenas relaciones con otras desarrolladoras. Con los años las ha mejorado bastante. Correcto, entonces no sientes tanto esa falta de creación de IPs nuevas. Pero Microsoft, yo sé que la política que ahora tiene es de que ya la Xbox 360 no es una consola, es un centro de entretenimiento, y la próxima Xbox va a ir por también el mismo lado. Así que yo creo que ya Microsoft tiene sus juegos, sus sagas, con eso está feliz y contento, y así va a seguir tirando. Bueno, un paso en la dirección correcta, en mi opinión, es hace un par de semanas, unas tres, Microsoft renovó ¿cómo decirlo? Renovó la propiedad sobre el nombre Killer Instinct. No, el registro de la marca comercial. Ándale, eso, el registro, perdón. No sé cómo, no sabía llamarlo correctamente. No, correcto. Lo que pasa es que, no sé, siento que eso puede ser meramente papelería. Como te digo, oye, que se nos venció, bueno, no hay bronca, renuévalo, ya está. No siento que, como les digo, que sea un indicador de que vaya a sacar eso. Rare fue la primera que, bueno, la creadora de esta saga. Y no veo a Rare ahora en este momento en una posición como para crear nada. Así. Nada. O sea, antes Rare era una compañía que hizo, bueno, los primeros Donkey Kong, ¿cómo se llama? Los Banjo-Kazooie, bueno, Killer Instinct. Ahora Rare, bueno, no sé ni qué es realmente. Prefiero no pensar en eso. Pero realmente nunca se sabe, ¿no? Sí, yo me sentiría más seguro si Microsoft llega y dice, bueno, vamos a sacar el primer Killer Instinct en HD. Yo digo, ok, ahora sí, ya están empezando a mover cositas aquí para ver cómo es la respuesta de los fans y todo. Pero claro, bueno, claro, entiendo. Pero esto realmente no garantiza nada. Eso sí, lo bueno es que la reacción de los fanáticos se puede utilizar para medir más o menos el interés que habría en un proyecto real. No, claro, debemos olvidar esto. Correcto, o sea, yo vi la reacción de varios fanáticos y estaban casi que ya haciendo reservas del juego que no existe todavía. me pareció muy, muy bien. Se les entiende. Digo, yo lo haría. Bueno, así como dicen, pues creo que para dar un poco de conclusión al tema, es que precisamente, como tú lo comentas, Bardo, Microsoft ya tiene sus juegos y Microsoft ya sabe lo que puede hacer con su consola, al menos en este tiempo de vida que le queda. Sí, o sea, nada más para terminar, la idea general de Microsoft ahora de exclusividades es a punta de DLCs, de que mira que tenemos estos mapas exclusivos para el multijugador, de que mira que estos trajecitos exclusivos, de que cositas así por el estilo, pero ya. Así es. Bueno, esto a mí me da la sensación de que quizás sueño guajiro, pero si en este momento Mass Effect ha dejado de ser una exclusiva de Xbox 360. Espero quizá que en algún momento Guilty Gear 2 Overture también salga para otros sistemas, porque lo quiero jugar. Bueno. Bueno. Uh-huh. Ya dependerá. Depende. Sí. Uno nunca sabe. Bueno, desvarios aparte, yo creo que no hay ninguna pérdida para los Xboxers actuales. Ahí todavía tienen sus juegos, tienen su, como dice Bardo, su Halo, su Gears of War, su, aunque no es exclusivo, la mejor traslación de la saga Call of Duty, empezando desde la cuarta entrega, que es Modern Warfare. Por supuesto, digo, Microsoft tampoco está exento de una que otra metidilla de pata, como lo vienen siendo los hackeos en el caso de Call of Duty. Un juego para el cual tomaremos de... bueno, un juego, de hecho, que fue parte de un caso denunciado recientemente de hackeo en Xbox Live a la misma empresa Microsoft por parte del el dueño de la propia cuenta, y hasta el momento no ha tenido un desarrollo que digamos así bonito. Sí, para primero quiero comentar que me parece esto, quiero hacer un pequeño llamado de atención a los medios informativos del mundillo de los videojuegos, porque me parece lamentable que casi nadie se haya hecho eco de esta situación. No sé por qué será, siento que que le están dando como el beneplácito a Microsoft y quedándose calladitos, no sé, pero casi no he encontrado información muy pocos sitios. Para ir poniendo en detalle más o menos, bueno, un tipo que trabajaba con Microsoft como tester, ya en su vida personal tenía su cuenta de Xbox Live. Nombre: Eric Graff. No quería dar el nombre, pero bueno, ya surgió. Bueno, el tipo tenía su cuenta, llegó y un día se quería poner a jugar en la noche. Y bueno, le tiraba de que no podía conectarse porque la contraseña que él tenía la habían cambiado. Sí, disculpen. Le cambiaron la contraseña, entonces él ya no podía acceder al Xbox Live Arcade. Preocupado por la situación, porque ya la segunda vez que le pasaba, se metió, investigó un poco en internet y dio con una página en la que el tipo, en la que se es un mercado negro, en la que se venden cuentas de Xbox Live, tú por $10, $15, dependiendo de las subastas, compras el perfil, por así decirlo, de alguien. ¿Qué? Sí. Con todos los achievements, con todas las cosas que ha comprado la persona, con toda la cuenta de la persona, se robada completamente. El tipo entró en una discusión con el propio hacker de su cuenta. Sí. Con el tipo que la hackeó. El tipo, disculpen, el tipo llegó y lo que le respondió es que, oye, tú no es cierto, tú no eres el dueño. Bueno, ya después de un rato, después de una discusión que no vamos a tocar aquí, el tipo le dijo, bueno, sí, yo la hackeé. No me tomó ni 5 minutos hackear tu cuenta y obtener esta información. El tipo constantemente estuvo solicitando ayuda de Microsoft. Microsoft le dijo, espérate que lo llevamos suave. No, y el administrador del propio foro, ¿qué es lo que le dice? Ah, bueno, por Dios, perdón, por Dios, por cierto, o sea. Sí, cierto, disculpa. El administrador del foro, bueno, le dice, bueno, ya baneamos a este tipo, ya... Y lo que va a decir Bardo a continuación es oro. Dilo. Pero dice, por favor, no nos acuses con Microsoft. Por amor yo de me Dios. Yo me quedé como, oye, no me jodas, o sea, ¿en serio? Pero bueno, yo creo que se sabe que ellos mismos saben, los mismos administradores saben lo que se da en la página y con tal de que la página siga abierta son capaces de hacerse de la vista gorda. Para mí yo es algo que repudio completamente. Bueno, Microsoft comentó al respecto y dijo que están tratando la situación y que ellos siempre están vigilando la seguridad y que toda la cosa y que son buenos con la información de los usuarios, bla bla, todo el típico comentario que hace una compañía en estas situaciones. Ok, aquí realmente lo preocupante no es el hecho de que a alguien le hayan hackeado la cuenta. El hecho es de que el hacker llegue y diga, sí, me tomó solo 5 minutos extraer toda la información necesaria. Voy a complementar tu idea. Espera. En 5 minutos, si lo haces en 5 minutos, es porque ya sabes cómo hacer todo el proceso para robarte la información. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay un hueco de seguridad en notable en el Xbox Live Arcade. Eso es lo que me preocupa, y lo que me preocupa es que Microsoft tampoco se refiere al tema. Y voy a complementar tu idea. Que lo diga en una página que... Vaya, en una página que la gente visita precisamente para eso. Sí. O sea, ¿cómo existe una página así? ¿Cómo le permite la propia gente que exista una página así? O sea, a mí me parecería muy... Es más, si tú no tienes nada comprado con la cuenta, igual, tú te imaginas que es todas tus partidas, bueno, no sé en este caso, pero todos tus logros, todo lo que tú has ido consiguiendo conforme el tiempo que alguien llegue y te lo venda a alguien más. Parece bastante feo. No sé si es realmente horrible. Y precisamente como dices, Microsoft, mientras tanto, le... ¿Cómo decirlo sin que suene? Le vale un pepino a Microsoft esto que está pasando. Salvaguardar su imagen, se nota que, bueno, están más que dispuestos a distanciarse de este tipo de cosas. De hecho, aún así sin entrar enteramente en la negligencia, quizás, pero sí se nota ciertas actitudes reprochables en el manejo de estos asuntos. De hecho, no es por defender a Microsoft, pero también está el punto que es cierta responsabilidad del usuario. Los hackeos normalmente son un gato casero, por así decirlo. También fue muy muy irresponsable del usuario, por así decirlo. Entonces, tal vez Microsoft no se sienta responsable de eso. Obviamente no significa que se quiten el tiro, ¿verdad? Pero... No, espera. Claro. Aquí la situación está en que el mismo hacker dijo, me tomó 5 minutos robarte la información. Eso es lo que yo estaba diciendo ahora, que yo siento que es porque ya el tipo sabe todo el método por dónde entrar a los servidores de Xbox Live a obtener esos datos. O sea, el tipo lo pudieron banear del foro este, pero eso no lo va a impedir de robarle la cuenta a cualquier otra persona. Ah, bueno, y quería también comentar, eso es otro caso que yo creo que sí se lo comenté a Rufus, pero pasó hace como un año o algo así. Pasó que un tipo, le hackearon también la cuenta de Xbox Live, pero resulta que la víctima del hackeo fue nada más y nada menos que un experto en seguridad informática de Google. O sea, peor persona no puedes elegir para hackear. Es como intentar asaltar a un maestro en karate o algo. A un boina verde. Sí, exactamente. El tipo se metió con las herramientas que ellos tienen de seguridad informática, descubrió que efectivamente Xbox Live tenía cierto hueco de seguridad, lo publicó en su foro y se lo comentó a Microsoft, y la respuesta de Microsoft fue que Xbox Live está segura y que ese hueco de seguridad no existía. Eso fue un viernes. Al lunes siguiente, el tipo se volvió a hacer las pruebas con sus herramientas de seguridad y logró determinar de que el hueco de seguridad ya estaba arreglado. ¿Qué quiere decir esto? Que Microsoft sí sabía que había un hueco de seguridad, sí estaba al tanto de esto, pero no lo admitió y lo arregló por debajo, sin decirle a nadie, sin comentarlo. Sandra, tú, acá que también has estudiado informática, no me puedes dejar mentir, no hay sistema impenetrable en el mundo. Siempre hay alguna manera para entrar. Es lo que decía la señorita ahora también. En la mayoría de las veces es caso en gato casero. Pero la manera en la que se manejan las cosas, yo siento que pueden ser mejor. Ah, por supuesto. O sea, exactamente. Una cosa es un sistema que tiene sus fallos de seguridad. En eso tienes razón. Muchos lo tienen. Pero precisamente nuestro deber, vaya, como gente que le da mantenimiento a esos sistemas, es: tiene un fallo de seguridad, te están diciendo dónde está, si no te dicen dónde está, al menos te dicen que lo hay, lo buscas, lo parchas, lo arreglas. Y un detalle importante es la honestidad, porque con la compañía tienes que... Vaya, del mantenimiento a ese sistema es como vives tú. No puedes fingir demencia. Exacto. Sí, exactamente. Uno tiene que tener cierta integridad. Hay que tratar estas cosas con pulcritud y no decir, no, todo está bien, y detrás de telones ponerte a arreglar las cosas. Realmente para mí esa es una falta de respeto a los consumidores. Y más, bueno, si es que claro, ¿no? Exactamente. Y realmente, bueno, estas cosas son cosas que pasan, porque como todos ustedes han dicho, bueno, son riesgos del mundo 2.0, no hay sistema perfecto. Uno tiene que tener cuidado, pero el manejo de estas cosas, uno como responsable, tiene que intentar que se mantenga transparente en la medida de lo posible. Correcto. Mira, por ejemplo, Valve la hackearon a finales del año pasado, yo recuerdo. Le hackearon Steam. ¿Pero qué hizo Valve? Valve se dio cuenta a las horas, bajó Steam y le dijo a los y mandó un comunicado a todos los usuarios: oigan, gente, nos hackearon, sí, bajamos Steam, vamos a hacer un parche, vamos a parchear esto, vamos a arreglarlo, apenas levantemos el servicio, cambien las contraseñas. Así se maneja, Wong. O sea, tampoco como Sony, que lo comunicó, pero lo comunicó como semanas después, Wong. No, nos hackearon, oiga, gente, nos hackearon, punto. Vamos a levantar el servicio otra vez, cambien contraseñas, y ahí murió. O sea, exactamente. Es eso. Y más, y eso que Steam es un servicio gratuito. Nadie, no estás pagando por el servicio como tal. Entonces, ahora yo me imagino a alguien que está pagando por Xbox Live, que no solo le roben la cuenta, sino que Microsoft le diga: oye, vamos a estudiar esto con calma y tranquilidad. Porque, por ejemplo, a este tipo de la primera noticia, el año pasado también le robaron una cuenta, y estas son las fechas en las que el tipo todavía no la ha logrado recuperar. Microsoft no le ha devuelto ningún mensaje de: oye, ya hemos tenido contacto. No, nada, no les ha dicho nada. Entonces, oye, mira, no sé, o sea, no es porque odiemos a Microsoft ni nada por el estilo, pero oye, siento que estas cosas no se hacen. Total y definitivamente. A Valve lo que se le tiene que aplaudir es precisamente la transparencia con la que maneja el caso. O sea, por cómo lo maneja, a mí me dan a entender que saben de la gravedad del asunto, que les dice precisamente a sus usuarios para que ellos, ahora sí, ellos total y completamente responsables de su información, de sus datos, porque ya saben de la situación, tomen cartas en el asunto de su parte. Sí. Exactamente. De hecho, Bueno, esas son las ventajas de una buena comunicación entre compañía y consumidor, ¿no? sí, yo realmente, pues, o sea, tienes que ponerte a ya un plan de muy, muy hater, pero a Valve cuesta mucho encontrarle algo por lo que quejarse. Tal vez muy pocos de cositas, pero inclusive yo recuerdo también este año, como en julio o algo por así, que Microsoft llegó y dijo un día: gente, vieran que mejoramos todo el sistema de Xbox Live Arcade en su seguridad. Vieran que sería bueno que cambiaran las contraseñas. Okay. Y yo me quedé así como: oye, eso no me suena bien. O sea, claro, los fans de la compañía y mucha gente que tal vez desconoce un poquito de informática: genial, Microsoft siempre preocupándose por nosotros, son buenos, son aquí, por eso los quiero, toda la cosa, perfecto. Pero oye, mira, por más mejora de seguridad que tú hagas, a no ser la única razón por la que pides que cambien contraseñas, es porque haya habido un problema, una situación. Yo no sé. Exactamente, y es que de verdad la forma en que lo dijeron fue súper, así como que no aclares que oscureces. Sí. Oye, ¿vieron que sería bueno? Sería muy bueno que ustedes cambiaran contraseñas de Xbox Live Arcade, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad? Si no, tranquilo. Pero yo me quedé así como: No pasó oye. nada, es por si acaso. Sí, exactamente. Y como: oye, eso no se oye bien. Claro, lograron su cometido, que es que normalmente el público no está tan entendido en estos temas, y la prensa especializada en el sector tampoco. Entonces, claro, se vio muy bien. Si ese fue el asunto, que si realmente lo hicieron así, pues yo los aplaudo y les digo: muy bien hecho. Pero sinceramente, a mí no me suena nada bien que hayan hecho eso. Ahora que pase esta otra situación, tampoco. Y lo quiero volver a decir, me parece muy triste que la prensa del sector no le dé importancia a este tipo de situaciones. Sobre todo porque es algo de lo que nadie está exento. Correcto. No sé por qué. Es muy curioso. Este tipo de situaciones siempre pasan como desapercibidas para, por ejemplo, pero tú para con la con Microsoft, pero tú siempre oyes que, no sé, que a Gears of War se le hackearon, que a Diablo le hackearon, que entonces, oye, no sé cuál es el problema. Pero bueno, quién sabe qué será. Pero nosotros aquí estamos para informar de ese tipo de situaciones. Para informarles y para reportarlos, señores. Con esta nota, bueno, digo, por más divertido que sea hablar de ella y por más lamentable que sea el que no toda la gente ha hecho mención o haya hecho eco de esta noticia, pues bueno, estamos conscientes que también ustedes, vecinos, pues tienen como que su paciencia, ¿no? En este momento creo ya les hemos dado un buen de información para que ustedes pasen un agradable fin de semana escuchando este podcast, echándole sus vistazos a los juegos que les comentamos. ¿Qué más les puedo decir? Para que empiecen a checar si quieren las imágenes del nuevo modelo de PlayStation 3 y decidan cuál se van a comprar. Digo, después de todo van a costar lo mismo, ¿no? Entonces no pasa nada. Muchachos, nos estamos despidiendo ya en esta emisión del Barrio Gamer, tercer programa de la segunda temporada. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a aquí mis colegas que estuvieron haciendo el programa. Nos vamos despidiendo como siempre de uno por uno. Señorita Moca. Chao a todos, gracias por escuchar. Recuerden, no metan sus cuentas en cualquier lado. Que lo hackeen a uno también es responsabilidad propia. Ah, bueno, nada más, yo quiero tomar un apunte apuntando esto. Microsoft sí dio consejos para evitar que lo hackearan uno. Eso es muy importante que lo vean. Tiene razón la señorita. Es importante de uno también educarse de este tipo de temas. Claro, porque si uno no tiene cuidado realmente, ni siquiera el ángel de la guarda lo salva a uno. Mucho menos en este mundo 2.0 tan salvaje, ¿no? Uno tiene que estar ciertamente informado y, bueno, actualizado, pues. Y sobre todo, mucha malicia. Correcto. Exactamente. De la misma manera, también desde Costa Rica se despide aquí el señor Bardo. Bardo, muchas gracias por tu atención. No, claro, con mucho gusto. Lástima. Sí, perdón. Lástima. No desde Costa Rica, desde Panamá. Bueno. Voy a regar. No te preocupes. No, lástima que ahora estoy. Estoy con pegado inalámbricamente y oye, va lentísimo. No te quedo debiendo ahí las retas de estas semanas. Pero va increíblemente lento el asunto. No me lo imagino. Oye, mira que por ejemplo, ayer estaba descargando Borderlands, el primer Borderlands del PlayStation Network, y en 3 horas que estuve ahí con el Play encendido, se descargó el 11%. Es simplemente triste, simplemente triste. Me imagino esa depresión inexorable. Sí. Da tristeza. Estamos siendo dependientes de las redes. ¿Qué va a pasar con nosotros? Muchas gracias, Bardo, por tu compañía, por tus comentarios. Muchas gracias por ayudarnos a hacer el programa. Ah, con mucho gusto. Y nos vamos de ahí hasta el corazón del bolivarismo. Hasta Venezuela, muchas gracias. Yo digo que es falta de costumbre lo tuyo, entonces te vamos a ayudar a eso. Tú tennos confianza. Tranquilo, no te extiendas mucho. Estoy aquí en Venezuela, aquí mismo. Rufus, muchas gracias por tu compañía. Ya se te extrañaba, condenado. Qué bueno es. Dale, gracias. Y bueno, sí, hacía falta estar por acá. Esperemos que las próximas semanas ya no te enfermes. Sí, y pueda recuperar mi récord. Ah, bueno, ahora que estamos con Rufus, quiero aprovechar para felicitarlo porque, bueno, le habíamos comentado, él había estado en un concurso de unos ensayos y no le fue tampoco nada mal. No, realmente me fue bastante bien, recibí un certificado y, pues, de verdad fue una experiencia muy buena. Ahora, no sé si el certificado me garantice otras cosas, de verdad no sé, pero bueno, ya me estarán contactando las personas del concurso. Ah, bueno, felicidades, Juan. Gracias. Felicidades haber ganado ese reconocimiento por el puro gusto de escribir, es algo notable. Uh-huh. Así es. Saludos, Rufus, nos estamos viendo pronto. Y se despide también desde Aguascalientes, México, su anfitrión y amigo Sander. Muchas gracias a todos por su sintonía. Muchas gracias, vecinos. Esperen el podcast que va a salir a tiempo, por supuesto. Oye, pero yo creo que ni tu mamá te lo cree. Está dormida en este momento, no podemos preguntarle. Así que tengo el beneficio de la duda. Bueno. Nunca sean tan cínicos como yo, no les deja nada bueno. Buenas noches, muchachos. Tengan un bonito fin de semana, que tengan una bonita semana, donde sea que se encuentren, donde sea que estén, todo lo que sea que hagan, échenle ganas, todos los días son tan buenos o tan malos como queramos hacerlo ver, todo es cuestión de actitud. Yo de mi parte les digo, para despedirme como siempre, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Aquí les hablamos todos los del Barrio Gamer para ustedes. Casi todos. Epa, ¿qué pasó? Falta Ruba, sí. Aquí les hablamos casi todos. Que ibas a ser los del Barrio Gamer, disculpen ustedes ahí la omisión, y hablo de parte de Ruba cuando les doy nuevamente las gracias a todos por su sintonía y que tengan un bonito día. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Chaos. Igual también están los especiales. Pero como Capcom no quiere hacer nada de Mega Man, entonces yo no estoy seguro que nosotros también hagamos algo de Mega Man. Fuck you, fuck you. Ay, yo estaba esperando esa reacción. No, ese día tendríamos que hablar, pero bueno, será más que podcast, no sé, un funeral, una cosa así. Esa risa. Che Rufus. Yo creo que ya. Ya. Santer. Juguemos Border Launch. Cuando esa cosa termine de descargar, puta, que casi me deprimo ayer. ¿Todavía lo estás descargando? Yo pensaba que te habías tirado por la ventana o algo así. No, Juan, cuando llegué y dije, bueno, si por casi 3 horas descargó el 11%, no voy a desperdiciar todo el esfuerzo que hizo la consola. Ahora vamos a seguir descargando. En algún momento terminaré de descargarlo. ¿Qué pasa si se va la luz? No, no hay problema. El play pausea las descargas. Es bastante bueno. Quiero decir, qué bien, sí. Sony 1, Rufus 0. Por ahora.